sabe la verdad. El silencio me tortura en mi triste soledad. El silencio me tortura en mi triste soledad. Salí pues blanca paloma, que por ti me estoy muriendo. Salí pues blanca paloma, que por ti me estoy muriendo. Salí tras de aquella loma, que mi amor se está muriendo. Salí tras de aquella loma, que mi amor se está muriendo. Palomita mensajera, quiero saber la verdad. El silencio me tortura en mi triste soledad. El silencio me tortura en mi triste soledad.